Miércoles 15 de junio. Dios escuchó sus lamentos y atendió sus quejas, acordándose de la alianza que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2, versículos 23 y 24. Gracias fue la palabra que la mujer pudo decir a aquella extraña señora que la había llamado e interrogado sobre lo que hacía. Y bajando la cabeza, llena de alegría y regocijo por tener varias mazorcas de maíz en sus brazos, emprendió camino hacia el lugar donde sus pequeños hijos e hijas jugaban. Sus lágrimas de alegría eran muestra de una profunda preocupación y largo dolor, ahora medio calmados por la alegría. Esa mañana, como hacía varios días, ella, madre de 7 hijos e hijas, se había levantado sin saber qué hacer ni qué ofrecer a su familia después de que compartiera el desayuno de avena que quedaba. Sola y viviendo en un lejano pueblo, ya había agotado los pocos centavos que ganaba vendiendo café durante la semana. No teniendo otra alternativa, cerca del mediodía decidió llevar a sus hijos e hijas a jugar al campo. Allí, en medio de los juegos que solían inventar, sus pequeños y pequeñas quizás podían olvidar el hambre, pero un ángel de Dios, que desde una de las ventanas de su alejada casa los había observado desde que llegaran y ya estando el sol por dormir, se acercó a la joven madre para preguntarle qué hacía. Ella sonreía y a la vez de llamar a sus hijos e hijas para ir a casa, daba gracias al Tata Dios por la mujer que había mandado para compartir las mazorcas de maíz. Tú eres mi refugio, mi Dios, en quien confío. Te cubrirá con sus alas, y bajo ellas estarás seguro. Una reflexión de Patricia Cujati.